Rector te presenta esta noche a su invitado especial. El Rector está sonando Devorados por el Fuego, tema que abre el nuevo disco de Los Álamos, Luces Blancas, y tres de ellos está acá con nosotros. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por haber venido. Excelente. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo los trata esta nueva de golpe? La noticia fue repentina, por lo menos, para quienes estábamos más alejados por ahí. Fue repentina un poco para todos. ¿Ah, para todos? Sí, porque se dieron una serie de cosas que posibilitaron que hoy estemos todos acá haciendo esto, ¿no? Sí. En abril terminamos de mezclar el disco. Abril, mayo. Sí. Lo mandamos a masterizar. Justo Andrés, que vive en Berlín, venía por unos meses acá para hacer unos trámites. ¿Andrés quién es? Andrés es el que está sentado. ¿Estás viendo en Berlín? Sí. Andrés Barlesi. Ah, claro. Sí, Andrés. Ahora me acuerdo. Es Andrés. Siempre pico. Me dicen pico, claro. Claro. Pero no le gusta, no le gusta que le diga. ¿No? Pico. Ah, no, bueno, no le dejo más. Andrés, claro, justo estaba acá, tuvimos la posibilidad de tocar en el Festival Ciudad Emergente. Sí. Y bueno, entonces con eso concreto empezamos a pensar en la posibilidad de poder presentar el disco. Ah, bien. Y acá estamos. Pero Peter también está viviendo en Francia todavía, ¿no? Claro, Peter está viviendo en Francia. ¿Alguno más? ¿Está por el mundo? Bueno, la Argentina es el mundo. Somos el mundo también. No, son ellos dos que viven afuera. Bien. Y bueno, había uno. Poli y Martínez. Andrés estaba acá. Claro, el mundo. El mundo de acá y de acá. El mundo exterior a la capital. No, pero digo, me imagino que ha sido una situación también compleja para grabarlo. ¿Cómo fue que lo grabaron entonces? No. Uno quiere decir. Nos juntamos el año pasado, en septiembre o octubre, para una gira acá en Argentina. Ah, fue el año pasado, ¿verdad? Claro, claro. Fuimos a Uruguay también y nada, fue una gira como bastante larga, como de un mes, y tomamos una semana que dijimos, esta semana no vamos a tocar, y nos encerramos en la casa de Poli en Martínez, uh-huh, que es donde viven los chicos, los hermanos Mackenzie, que Poli vive con, sí, él, y tiene una sala increíble. Y nos quedamos ahí una semana escribiendo el disco, componiendo, produciendo y todo. Y al otro lunes, ese fin de semana fuimos a tocar Mar del Plata y al lunes volvimos y grabamos en vivo dos días en el día. Ah, buenísimo. Y ahí quedó el disco. Peter grabó las voces en Francia después. Ajá. Y ya está. Ya está grabado. Dos días de grabación, sí. Y después se une con lo que él contó recién de la mezcla y todo eso. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y después lo empezamos a mezclar. Y fue una manera diferente, me imagino, ¿no? O bueno, ya hace un tiempo que están más acostumbrados a que las cosas se den más así cuando se da todo, ¿no? Lo que pasa es que lo planteamos así desde el principio. Dijimos, si vamos, claro, a grabar un disco, tiene que ser así, porque no hay otra opción. Y en realidad nos dio como Estoy buenísimo. Yo todos los discos que grabé, salvo quizás uno con Spring Houston, siempre grabamos, viste, o no sé, uno con Babeneto, pero siempre se graba, viste, primero la bata y el bajo, después la viola, después la voz, después el coro, después sí, la trompeta. Sí. Y esto, grabar en vivo, tiene una frescura que no se consigue de otra manera. No, tiene algo que no se logra de ninguna otra manera. Pero, y las canciones, vos dijiste, se juntaron ahí, ¿no? A componer, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Lo tenían pensado de antes, digo? ¿O surgió cuando se juntaron, vieron que se podía dar? Me parece que fue una situación, nada, como cuenta. No, sí, o sea, lo mismo que dijo Jonah antes. Ah. O sea, teníamos ese momento para juntarnos y ver que salía todos juntos. Era como solo esa semana o ese mes que nos juntamos. Y sí, Peter tenía como algunas ideas, yo tenía otras, Jonah tenía otras. Sí. Y cuando nos juntamos ahí le fuimos dando forma a todo. Pero sí, fueron ideas, como un montón de cosas salieron como ahí también, ¿viste? Y individualmente, como músico, cada uno de ustedes, ¿qué les digamos, después de haber transitado esa experiencia, con qué se quedaron? ¿Qué les pasó? Creo que eso es uno de los discos que a mí, en lo personal, es el que más me gusta, que grabé. Digamos, hay otras cosas que grabé que me dan mucha satisfacción. Pero el hecho de haber como empezado a pensar en que habíamos planteado que en la gira teníamos que hacer un disco, digamos, ya la cabeza y como las emociones se te acomodan como con un horizonte. Sí. Y estar en esa semana, esos días encerrados como componiendo el disco fue como... Suena medio trillado decir como mágico y genial. No, pero bueno. Pero hay algo de eso. Sí, la espontaneidad de hacer algo espontáneo es eso, es como el momento, es esa situación, es como... Justamente me parece que si hubiésemos, no sé, pensado o hecho las maquetas de los temas antes y trabajado un montón las canciones, como no iba con la relación de juntarse en una semana y hacerlo, como eso va junto, ¿entendés lo que digo? Sí, ¿no? Totalmente. Como la espontaneidad del momento y que se haya terminado de cerrar todo en ese momento que estuvimos juntos. Sí. Por eso para mí el disco, a mí me re gusta, porque son también esos discos que es fresco, que es del momento, que es así. Y que nunca me voy a poner a pensar, hubiese estado bueno que haya grabado esto o lo otro. Ya está. Claro, ya es más fuerte el concepto, claro. Obvio. Y también, como pasó que no nos pusimos como una presión, como hay que escribir un disco en esta semana. Dijimos, estaría buenísimo. Al principio era, estaría buenísimo grabar un EP, ¿se acuerdan? Estaría buenísimo como sacar 4 o 5 canciones. Y después, como se iba creciendo, y cada día había 2 canciones más, él venía con uno, Peter con otro, yo con otro, que llegamos como al jueves de esa semana, y te acordás, como tuvieron que cortar, dijimos, bueno, basta, por esta 10, estas son las canciones, porque si no, seguimos escribiendo también. Sí, muy bueno. Bueno, ¿cuál le gustaría escuchar, o cuál escuchamos? A ver si... Luces. Dale, vamos con el que da nombre al disco. ¿Algo en especial de este tema, que aparte le da nombre al disco? Es una composición conjunta. En conjunto, ¿no? Que como... vino Gaby, el trompetista, con la melodía, y yo puse la armonía, digamos, y el ritmo, y después con Peter hicimos la letra. Sí, y es uno de los temas que más se asemeja a los discos anteriores. De los Ajá. Bueno, escuchémoslo, Luces Blancas. ojos pegados a ti, ojos cerrados no pueden mentir, es tu vida y no puedes huir, luces negras no vienen por ti. Estábamos hablando del show de Ciudad Emergente que tocó el otro día, que fue una vuelta de ellos también. Estaban contando que fue en octubre la última vez que han tocado. El 13 de octubre pasado. Cerramos la gira en el Matienzo y después de 8 meses. Y Pito llegó 2 días antes, dijiste, más o menos. Llegó el jueves a la mañana, vino a casa, desayunamos y ensayamos el jueves, el viernes y tocamos el sábado. ¿Cómo sienten este proyecto, digamos, la banda, siendo de esta manera? Está buenísimo, ¿no? Y es un claro ejemplo de que, digamos, las cosas pueden hacerse más allá de formatos o maneras, sí, siempre y cuando haya voluntad, digamos, ¿no? Y pasión. Sí, voluntad, posibilidad. Bueno, pero evidentemente las posibilidades las encuentran. Sí, nos fuimos adaptando también. Por eso a la digo. Situación y por otro lado. ¿Sabes lo que me hace acordar cuando los 7 Delfines, cuando Coleman vivía en Los Ángeles? En Los Ángeles. No, que era una situación totalmente diferente, ¿no? Pero es como el caso que el único caso que me sale de recordar. ¿Cómo es para ustedes? Digamos, todos han tenido bandas, han tocado, siguen teniendo sus proyectos, pero me parece que es un caso puntual así como especial, está bueno. Es muy lindo también, porque siempre que aparece la posibilidad de poder tocar en el futuro cercano, digamos, como que la energía de todos empieza a tirar para ese lado, claro, para que las cosas terminen ocurriendo. Por eso. Y está muy bueno, nuestra primera gira de reencuentro fue en el 2009, después estuvimos 3 años sin tocar. ¿Y fue cuando sacó un cassette? En el 2012. Claro. Volvimos a tocar. Porque la oportunidad fue porque presentaron un documental nuestro, sí, en el Bafisi. Eso posibilitó que nos volvamos a juntar y ahí fue que sacamos el cassette. Uh-huh. Ahí sacamos el cassette. Y está buenísimo. Como poder mantenerse, saber que en algún momento nos vamos a poder juntar. Porque no es que nosotros nos juntamos ahora y decimos, che, en tal día que viene. También estaría bueno, digamos, porque está bueno planificarlo así. Pero siempre sabemos que en algún futuro esa posibilidad la hacemos aparecer. Claro. Hay que también nos tenemos que. Voy a decir algo buenísimo. Pero siempre tenemos que pensar. ¿Quién es el que va a poner la plata? Porque nosotros no tenemos mango para estar viajando de un lado al otro del mundo. Entonces, eso es fundamental, siempre cómo podemos financiar los pasajes, sobre todo. Porque, bueno, es así, qué sé yo. Ahora, por cuestiones de la vida, cosas personales, Peter está viviendo allá y pasó lo mismo también. Y es medio como... No es tan fácil, es un poquito más complicado. Es bastante más complejo. Bastante más, no agarrás la cosa y decir, vamos a ensayar acá. Y yo tampoco puedo decir, bueno, hay una fecha, me voy a Argentina. Sí. ¿De dónde saco la fecha? Claro, sí. Entonces, ese tipo de cosas, como las tenemos que ir hablando con tiempo siempre. No, pero a lo que yo resaltaba esto, y por ahí por eso lo mencioné, es por lo que vos decías, que cuando empieza a suceder, como que las energías se empiezan a apuntar hacia el lado. Es genial, porque... por prejuicio, no sé, o experiencias anteriores, siempre está, no, vos un guacho, te fuiste a otro lado, cagaste la banda, ahora no puedo tocar más, y es todo lo opuesto, y me parece, por eso dije que es un ejemplo como muy claro, muy bueno, de que se pueden hacer las cosas más allá de cualquier circunstancia. Si querés, eso iba, si hay voluntad, y si hay pasión, y si hay convicción por el proyecto, se hace, porque cada uno hará su música, hará su proyecto. Sí, que todos lo tenemos, ¿no? Sí. Pero... Vamos... Tenemos la ventana, cuando aparece la ventanita de posibilidad. ¿Y qué pasa? Algo muy fuerte aparte. Ha pasado con los Álamos, para mí, no sé. Como que cada vez que estas reuniones es muy fuerte, digo. Cada vez más gente, claro. Y hay cada vez más movimiento, por suerte, ¿no? Como en el 2009 estuvo bueno, fuimos a Chile. Y también en ese momento, por ejemplo, en Chile notamos que fue muchísima más gente. En el 2012 fuimos a Chile y a Brasil. Y en Chile fue mucha más gente, y acá, los shows de acá, vino más gente. El año pasado, más gente. Así que esperamos que... esperamos que siga. 5 River en el 2015. Que siga el dominó. ¿Y de qué manera influye? Bueno, seguramente muy directo, pero ¿qué piensan o cómo lo sienten ustedes? En el disco, en las canciones, todo esto veníamos hablando. ¿En este último? Sí. Y mirá, estamos recopados, porque... El disco es muy distinto en algún sentido. Sigue teniendo el espíritu... El espíritu Álamos, pero ahora Joan está tocando la guitarra eléctrica, Gaby está tocando teclados, entonces ya tuvo un viraje sonoro enriquecedor, ¿entendés? Sí, y está muy copado para tocar. El disco anterior nuestro tiene 6 años casi, entonces... El sábado estábamos en el Emergente tocando, tocamos 3 temas nuevos y era como, uy, qué bueno, estamos tocando temas nuevos. Claro. La puta madre. Sí, sí. Pero iba también más a ustedes como músicos individuales, por todo lo que venimos hablando, ¿no? De la situación, cómo se dio, cómo se da la forma de la banda. Al momento de que se sucede todo eso, y llega el momento de plasmar canciones, música, imagino que debe ser algo diferente que si fuera de otra manera. Mirá, como cualquier otro caso, ¿no? Pero yo creo que somos todos músicos que nos dedicamos a tocar, ¿no? La mayoría vivimos de tocar o cosas relacionadas con tocar música. Y cada uno, todos en la banda tienen 3, 4, 5, 8, 10 bandas, claro, más allá de los Álamos. O sea, Peter recién bajó de una gira con un chico de Francia, vuelve y sube la gira de vuelta. Claro. Andrés también. Andrés también. Entonces, nada, como cada uno está siempre haciendo cosas con la música y desarrollándose y creciendo como músico, y ese momento de juntarse es re lindo porque vemos dónde está cada uno, qué hizo y qué puede llevar la mesa para componer. Y siempre es re interesante, no sé, yo nunca imaginé que iba a tocar la guitarra eléctrica en los Álamos, y cuando hablamos de un disco dije, bueno, yo voy a probar a ver qué, y salió. Sí, bien, buenísimo. Bueno, van a estar presentando el disco el viernes, ¿es? Sábado. En Niceto, a las 9 de la noche está anunciado. Sí. ¿Cómo van a tocarlo todo? ¿Qué se puede adelantar? Justo hablando de eso. Mínimamente, todavía no lo definieron. Venimos de ensayar recién, y estamos un poco debatiendo esa instancia. 8 o 9 temas. Por lo menos 8 o 9. De 10. De 10 a 8 o 9. Sea mucho. 8 seguro, estamos viendo el noveno que se supone que está entrando. Pero bueno. Por lo menos gran parte del disco va a estar presentado. Sí, Diego. Sí, que está bueno. Todo menos no, un me tema que necesitamos. Estamos muriendo de ganas. Sí, total, total. Ahí hay como solo un tema que lo grabamos con piano y quizás es medio... Eniceto, ¿viste? Reproducible. Por ahí la atmósfera que logramos en el disco, claro, va a ser bastante difícil de, sí, de plasmar. Bien. Y... Lo demás le redamos. Bueno, bien. Bueno, gracias por haber venido. Por favor. Éxito para el sábado, estaremos ahí. ¿Qué canción les gustaría? ¿Qué tipo de canción querés escuchar? ¿Cuál es el espíritu de los oyentes a esta hora? La que ustedes crean que nunca va a sonar en una radio. Eso dura como 8 minutos, pero... Bueno, ¿quieren? Si ustedes quieren, sí. Es radio independiente, obvio. Nos declararon de interés cultural. En este disco también hubo un par de cosas que... compusimos temas como con dos partes, ¿no? Ajá. Pensados en dos partes, nos gustó mucho. Este es uno. Tirame el nombre. Se nubla la razón, se llama. Y tiene una intro así flashera. Bien. Y después cambia para otro lado. Bueno, bien, qué mejor momento que nos vayamos a la nota escuchando Se nubla la razón de Luces Blancas de Los Álamos. Va a estar tocando, presentando el disco el sábado 14 de junio a las 21 horas en Niceto. Niceto Vega 5510. Chicos, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, gracias a ustedes. Y éxitos. Gracias al bicho. Nos vamos. Girl, El Bicho Reactor, 10ª temporada.